Tras disfrutar junto a Manuel Carrasco, damos la bienvenida a Manuel Hernández. Hola Manuel, buenos días. Manuel. Hola, buenos días. Están en sintonía de OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. En directo todas las emisoras del circuito nacional de esta casa y como ya empezábamos la semana pasada, continuamos en la presente semana pues teniendo aquí en los estudios centrales de OID Radio al presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero. Dionisio, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo para todos aquellos que nos siguen. Y les recordábamos a los oyentes la semana pasada que, lógicamente, hablaremos, como no puede ser de otra forma, en este espacio de la Organización Impulsora de Discapacitados. También hablaremos de esa otra organización que persigue un día sí y otro también a la OIT, que es la ONCE, y hablaremos de la actualidad también marcada y empieza esta semana con ese famoso autobús de la Asociación Ultracatólica ATE OIR, que hay que recordárselo porque la semana pasada no lo hicimos, aunque sí lo teníamos previsto, que fue el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que dio en 2013 a esa organización ATE OIR, lo declaró de utilidad pública, una asociación que con esa definición de utilización pública pues tiene todo tipo de exenciones fiscales, y, por ejemplo, también tiene asesoría jurídica totalmente gratuita. Y ha salido a la palestra que, bueno, pues algunos políticos están solicitando al gobierno que se le retire a ATE OIR esa condición de organización de utilidad pública. Lo que también pide la Organización Impulsora de Discapacitados al gobierno que también se le retire a la ONCE por precisamente ese ataque que hace a sus semejantes, en este caso a los discapacitados. Nunca mejor dicho, a ser su contrario, ¿no? Mm. Es lo que vale para uno, pues tiene que servir para todos los demás, ¿no? Si están haciendo tan pésimo uso de esa utilidad pública, que además les deja exentos de impuestos, para que el dinero que ganan exentos de impuestos se los vayan gastando para arremeter contra su más semejante, en lugar de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, como todo el mundo, porque les recuerdo a todo el mundo que nos siguen, que nos escuchan, que la ONCE compite con toda la clase de actividades económicas habida y por haber en todas las sociedades de la geografía española, a través de los hoteles, a través de la empresa de seguridad Vinsa, a través de empresas de limpieza, de panadería, de lavandería, un largo etcétera, y aquellas que me queden en el tintero, bueno, y aquellas que no tengan, sobre todo, porque no les haya interesado, pero no porque nadie le puede impedir de poder competir en el mercado, porque si puede competir con todo este abanico de actividades económicas diferentes, ¿por qué no lo van a hacer en todas aquellas que se propongan, ¿no? Eso sí, que nadie compita con ellos. Cuando recordarle a todos, por si alguno de los que nos estén escuchando tienen alguna duda, que los monopolios en Europa están prohibidos no solamente en su letra, sino también su espíritu. Luego, entonces, si estos señores están trabajando a través de un monopolio, eso es contrario a derecho, al derecho de nuestra Carta Magna, la Constitución Española, y también a los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros vamos a denunciar en los organismos públicos correspondientes y ya públicamente, que es donde no hacen más caso la propia sociedad que los propios ministerios que les tiene como amigos, sobrada, está demostrado de forma sobrada lo que vengo diciendo, que les tienen como amigos, y yo respeto que cada cual tenga la libertad de elegir a sus amigos, pero Una cosa es elegir a sus amigos, ole ahí por el señor Carballeda y todos sus compañeros de la Junta Directiva de la ONCE, o como lo llamen allá, que creo que tiene incluso otro nombre, algo así como el Consejo de Administración de Gobierno. Muy bien, muy bien. Es que esto parece un país dentro de otro, en el que tienen como el clero, como el papado, tienen sus propias leyes. Parece que estén fuera de ya no solamente de nuestra Carta Magna a la Constitución Española, sino también de Europa. Pero cuando les interesa, bien que se meten dentro. Bien, dicho esto, por este atropello de estar haciendo tan mal ejercicio de arremeter contra sus más semejantes, cuando ellos son los que más tenían que callar, que tienen un monopolio que no está permitido en ningún lugar de Europa, pues les vamos a reclamar que les retiren por su mal uso ese reconocimiento de utilidad pública, como se les viene pidiendo a esta asociación cristiana de Hazte Oír, por aquel desafortunado mensaje que mandaron a través de ese autobús, que para mí, siendo católico, teniéndome por creyente, me parece el autobús de la vergüenza. Se equivocaría, pero desde luego de sabio es corregir, parece que están corrigiendo. No sé hasta qué punto, porque de alguna forma parece que solo le dan un cambio de parte del mensaje. Sí, pero creo que siguen un poquito obcecados y creo que es un error, porque recuerdo que el propio Papa está abriendo, aperturándose a que tanto los homosexuales como otros puedan tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, también en la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, estas asociaciones que dependen de la Iglesia Católica, hombre, que respeten a su jerarquía, que además está más acertada socialmente que ellos propiamente. También, como no, le vamos a pedir al señor Carballeda que de igual forma devuelva ese premio que le dieron a la Concordia el Principado de Asturias. El Principado, los premios Príncipe, sí, Príncipe de Asturias. Ahora son Princesa. Princesa. Bien, les vamos a pedir que lo devuelvan, que ya en alguna ocasión tuvieron que devolver a algún otro que fue agraciado con dicho premio por haber hecho mal uso de ese premio a la Concordia, que yo le llamaría al señor Carballeda que él lo que apoya es para merecer el premio a la Discordia, porque se luce. Es magnífico para lucirse atacando a sus más semejantes de forma injustificada, solo para demostrar el egoísmo, la avaricia total y absoluta, porque es una avaricia que se sale por todos los extremos, desborda por todas partes, el que pueda arremeterse contra otra organización benéfica que solo por llevar a cabo actividades como las que tienen ellos puedan ser criminalizadas, que ya dice la Audiencia Nacional que no pueden ser criminalizadas una actividad que para otro es loable. Se es ser o no ser aquí de la cuestión. Si es loable para uno, ¿por qué no lo va a poder ser para los demás? Ah, no, ellos solitos, porque fueron los que dieron el primer braguetazo. Oiga, ¿y los demás? ¿Es que no es hora de que ya le podamos dar como los demás también? Y no estamos hablando ya de un braguetazo. El braguetazo es el que tienen ellos, que le dan toda clase de privilegios, como que darle exentos de impuestos que otros juegos como los casinos, los bingos, las máquinas tragaperras, apuestas de caballos, carreras de galgos, sí que tienen que acometer con un 35%, ¿eh? Y ellos no, pero además ahora ya les dejan exentos, que antes no lo tenían, también porque, claro, porque los pobrecitos no dan de sí, con 1.800 millones de euros que facturan, no dan de sí, entonces también le tienen que quedar exentos al 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social, que ellos propiamente se han ocupado y preocupado muy mucho de echarnos a nosotros, a nuestros afiliados, de la Seguridad Social. Nosotros la pagábamos y ellos no la pagan, nos lo echan en cara a nosotros cuando nosotros sí que la pagábamos y a ellos se les queda exento. Y sigo sumando. También le dan subvenciones a fondo perdido para restaurar, por no haber llegado a vender lo que tenían previsto para mantener esa infraestructura. Pero claro, mi pregunta es la siguiente. Ellos dicen, nada más que tienen que, como no dan cuentas a nadie, nada más que a sus amigos los del ministerio, que yo me hago la pregunta, como decía, ¿cómo se llama? Abel de Ciudadanos. Albert Rivera. Albert Rivera, de Ciudadanos, decía de el presidente de Murcia, que qué es lo que sabe el presidente de Murcia de Rajoy para que le esté amparando tanto. Yo mi pregunta es, ¿qué sabe el señor Montoro o la ONCE del señor Montoro para que le sigan dando tantos privilegios y a nosotros tantas zancadillas y empujones? Porque, oiga, que sí, que pueden elegirse como amigos, pero eso no le da ningún derecho para derribar a los competidores de sus amigos. Competidores, no enemigos. Competidores de la forma más sana, más justa y más necesaria, que respalda nuestra Carta Magna, la Constitución Española y también, como no, los estatutos de la Unión Europea. Entonces, esas dos cosas van a ser vitales para que no paremos hasta conseguir que les retiren ese reconocimiento a nuestro propio juicio sumamente equivocado. Les recordamos que están en sintonía de Hoy Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Les recuerdo que hay un teléfono por si quieren participar o quieren opinar lo que estimen oportuno, que es el 925-84-12-81, 925-84-12-81, y también tienen otro número de teléfono para mandar WhatsApp, 630-35-35-76, 630-35-35-76, y por cierto, me indican desde el control central que hay un WhatsApp que se ha mandado a ese teléfono, podemos escucharlo o leerlo. Buenos días. Todos los ministerios deben de estar al servicio de todos los españoles, cada uno en lo que le compete. Si ellos, la ONCE no respeta la Carta Magna, como usted dice, es porque los ministerios se lo permiten, se lo consienten. Entonces yo creo que debería de denunciar al ministerio que corresponda, en vez de a la ONCE, puesto que haciéndolo como llevan haciéndolo, con 139 sentencias a favor de ustedes y no están adelantando nada, dejen al pechico y se vayan al pergordo. Váyanse a los ministerios. Un saludo. Pues muchas gracias a ese oyente que, insisto, ha participado a través de WhatsApp, 630-35-35-76. Era un poco lo que estabas hablando sobre. Sí. Sí, es cierto. Es que verdaderamente vamos a denunciar las dos partes. A la ONCE por el atropello, por el acoso incansable, continuado desde nuestros orígenes, desde el año 92 que comenzamos a ejercer la actividad del juego, para el cual en el año 94, porque al principio los dos primeros años no sabíamos muy bien dónde nos podíamos sostener jurídicamente, ¿no? Y ya en el 94 pues nos dimos cuenta que lo que deberíamos de hacer era, aparte de haber pedido ya antes de comenzar en el 92 en la Comisión Nacional del Juego la autorización administrativa para que se nos reconociera el derecho a una lotería benéfica de semejantes características a la de la 11, por supuesto, llamados de otra manera, en lugar de cupón, boleto, y en lugar de los mismos precios y los mismos premios, pues que variaran un poco, entre otras cosas, sobre todo para, como dice la ONCE, que la gente no lo compra porque nos confunde, pues no, para que haya diferenciación, que ningún juez le da la razón sobre esos hechos. Los jueces que se han pronunciado han dicho claramente que la OI se distingue perfectamente de lo que es la ONCE y que en el dorso, en la parte de atrás del boleto, viene un resumen de la normativa que regula nuestra actividad, que está siempre visada ante notario. Luego entonces aquí y dése en cuenta que ningún juez le ha dado la razón de que nosotros podamos estar aprovechándonos o engañando ni a las personas con discapacidad, como dice la ONCE, para desprestigiarnos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Porque en creen puestos de trabajo para discapacitados e invidentes, se están aprovechando de ellos. ¿Por qué? Porque los invidentes pueden cobrar 1.000 euros o 2.000 o 3.000 y ellos cobrarán 20 o 30.000. ¿Ah? Y por eso es aprovecharse. Ah, bueno, y resulta que entonces nosotros nos aprovechamos y ellos no. Oiga, la vara de medir tendrá que ser, o la cinta, mejor que la vara, para que esté marcada con centímetros por lo menos, si no milímetros, que se sepa en todo momento la diferencia que hay entre uno y otro. Y como les he dicho ya en alguna ocasión, la única diferencia que hay entre la OI y la ONCE es que a la ONCE le dan toda clase de privilegios, a nosotros ninguno, les quitan la competencia. De hecho, nosotros pensamos que esa subvención que le dan con más de 100 millones de euros, porque también le dan el 3% de la fundación, no solo de lo que venden, sino que también de los 100 millones de euros para que tienen para poderle subvencionar, pues también el 3% de esos 100 millones de euros. Cuando alcancen los 100 millones de euros, si han sido 88, pues el 3% de los 88 millones de euros. Oiga, si se gastan en publicidad últimamente más de lo que nosotros facturamos, pero qué vergüenza. Y luego que no tengan bastante y tengan que arremeter contra sus más semejantes. Pero qué egoístas, pero cómo pueden ser tan avariciosos de quererlo todo, lo ancho y hasta lo estrecho del embudo. No había visto nunca una exageración tan despampanable, tan despampanante como la que vienen demostrando estos señores. Y sí, ahora ya que llevamos 26 años sufriendo estos acosos injustificados, porque luego ningún juez les da la razón, ellos siempre se buscan otras triquiñuelas para desprestigiarnos y descalificarnos en los medios de comunicación, como he dicho ya en alguna otra ocasión, pero no es porque los jueces le den la razón, y cuando no, pues se irán buscando alguna otra. Cuando una no funciona, pues otra y otra y otra. No comprendo que una organización benéfica y que recibe tantas ayudas económicas de los impuestos del Estado que aportamos todos y cada uno de los que estamos aportando, yo también aporto, de mi IRPF, de todo lo que gano, de el impuesto de actividades económicas de las empresas que represento, también lo aportan. Pero de todo el grupo empresarial, no solamente de la OI, no solamente de lo de la lotería, sino que otras actividades que llevamos a cabo, como son las residencias, como es la asesoría jurídica que va aparte de la OI, pues ellas pagan como cualquier otro cristiano, ¿no? O judío o musulmán, me da igual la religión que sea, ¿no? Pero a la hora de la verdad pagamos todas las obligaciones. Luego, entonces, ellos, ¿qué es lo que esperan ya de nosotros? Pero ahora ya sí que me refiero, como ha dicho este señor que ha entrado por el WhatsApp, ya al gobierno, qué es lo que quieren de nosotros, cuándo le van a poner el basta ya a la ONCE, porque al final les va a estallar a ellos en las manos, tanto a la ONCE como al gobierno del señor Rajoy, tanto que alardean de hacer causas justas, y esto que es tan sencillo como reconocernos la actividad que nosotros la tenemos pedida desde el primer día, y la Audiencia Nacional le dice que si algún problema tenemos de ese reconocimiento, la Administración conoce y puede corregir cuando a ellos les vengan ganas. Oiga, corríjalo ya, corríjalo, porque ya sabemos todos lo que recoge en nuestra Constitución Española, en el artículo 14, que es de los más importantes, en el que todos somos iguales, sin discriminación de sexo, de raza, o, resumiéndolo un poquito porque no lo estoy leyendo literalmente, parece que tenemos o alguna llamada. Sí, o efectivamente tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Pues díganos. Soy Javier Fuentes, delegado de Seguridad, y quería preguntar dos o tres cosas a nuestro presidente. Dionisio, buenos días. Muy buenos días, Javier, cómo no. Aquí estamos para responder. Y sí, le pido que se acerque un poquito más al micrófono porque se le oye bajito. No, es que tengo la radio de la hoy puesta y la voy a apagar un momento. Sí. Voy a apagarla para que me oiga bien. Y sí. Pero ya está apagado. Estupendo. Ya. Vamos. Muy bien. A ver, es que acaba de llegar una vendedora y le he dicho que se espere un momento fuera. Vamos a ver, presidente, yo el otro día viendo la tele con mi mujer, me vino a la mente una luz diciendo, Javier, ¿por qué no propones tú al presidente o a tus compañeros una cadena humana en el Congreso de los Diputados con una pancarta que mida más grande que la Catedral de Sevilla, si exagerate ni nada, para que nos oiga ya de una vez por todas, porque nos estamos dejando la piel a tira? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, el autobús, ¿por qué no hacemos un autobús nosotros como esta, la que está circulando por ahí, diciendo que vaya por toda España diciendo que la organización impulsora de los discapacitados tiene el mismo derecho, el mismo respeto que tiene que ver con todo a la gente? A ver si me comprende usted, presidente. Sí, sí. Porque yo, a mí, yo no tengo presidente de gobierno. A mí no me gobierna nadie. El otro día he estado comiendo con mi suegra y la familia de mi mujer. Le digo, chico, a mí, ¿quién es el presidente del gobierno? ¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Ese que sale de la tele? No, imposible. Ese no es mi presidente del gobierno. Ese es una persona como tú, como yo, como usted, como otro y todo eso. Yo, aunque me ha contestado la carta con mi puño y letra, que me ha contestado a mí Su Majestad de los Reyes, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo y todo eso. Ahora estoy escribiendo con mi puño y letra, con mi falta de ortografía, al señor Abel Rivera, para que no haga caso. Si tengo que ir a Madrid, voy yo con mi carnet dorado de Renfe, que me sale barato, porque yo estoy hasta la nariz, hasta la nariz, como mi compañero, de que nos trate como ladrones, que nos trate como mentirosos, que nos trate como... Mira, estoy harto de decirlo en la boca, que nosotros pagamos todos los premios, desde primero al último, ¿sabes? Javier, yo le voy a contestar a usted, pero también me gustaría que la gente que nos está escuchando a ambos conozca un poquito más de usted. ¿Qué años lleva usted con nosotros en Ciudad Real? Pues como vendedor desde día 10 de enero de 2010 y como delegado desde 13 de enero de 2014. Ajá. Y además recordar la sociedad que además tuvo que dejar a usted la delegación porque no se cubría, porque habíamos tenido 5 oficinas abiertas en Ciudad Real, pero las ventas no nos acompañaban y tuvimos que ir cerrando una oficina, otra y otra y otra, después de todo el esfuerzo que hicimos. Eso demuestra que la OI sí que mira de respaldar a las personas con discapacidad para que no le falte un puesto de trabajo, pero claro, si los resultados no sonríen, si la sociedad no nos apoya como nos apoya en otras muchas provincias, pues llega un momento que es difícil, pero así todo sí que se mantiene abierta la de Ciudad Real, capital, y aunque no tenga el cargo de delegado, sí que hay un cargo ahí de un administrativo y también de poder seguir vendiendo los vendedores. Pues estamos muy ajustados de tiempo. Es que nos vamos ya mañana Javier, mañana, sin falta. Javier, le damos la contestación. Porque es que se nos agota el tiempo y los plazos. Tengo otra pregunta para. Pues lo dejamos para mañana. Gracias por la atención prestada. Javier, adiós. Un abrazo. Pues hasta aquí este tiempo de radio. Gracias por la atención prestada. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos.